Bienvenidos somos fraternalmente para esta reunión de grupo. Le comento a Alicia brevemente que es la primera vez que está, es decir, lo dividimos en tres tercios. El primer tercio hacemos, vamos a dar lectura, que vos tenés una de la llama violeta, y para que recordemos la existencia de los interludios y tratemos de tenerlo presente. Después, el otro tercio lo usamos, la salida del sexto rayo, hacemos lectura del libro del tibetano, de una recopilación del tibetano, de Yan Kul, y el ingreso del séptimo rayo. Y después, si nos queda algo de tiempo, generalmente no, pero sí, hacemos algunas lecturas de Fundamento de la Masonería, Reflexión, el templo externo e interno. Así que comenzamos a dar lectura de las invocaciones. Número 15. Que los cimientos del templo más sagrado sean fortalecidos. Que el templo más sagrado sea limpiado de las impurezas en todos los tres niveles. Que la imagen de Dios, el Hijo, sea restituida a su gloria y esplendor original. Que el templo se encienda con los colores del arco iris. Que el Santo de los Santos impregne para colmar todo a su alrededor, todo en derredor. Aún, aún, aún. Buscamos justicia, maestro. Buscamos justicia para la humanidad. Justicia social. Buscamos justicia para todos. Buscamos justicia que sostenga en alto la dignidad de todos. Justicia que sostenga en alto el mérito y justicia que devele el amor. Buscamos, oh maestro Saint Germain. Justicia que sintetice toda vida. Justicia a las plantas, animales y al planeta. Buscamos, oh maestro Sibili, buscamos justicia, buscamos justicia. XVII. Que la jerarquía transforme con su toque de amor a esta humanidad, del poder al amor. Que los socios del poder y los sitios de poder experimenten el toque mágico del amor. El amor demostrado por Gautama, el Buda, el amor transmitido por Jesús, el Cristo, y el amor difundido por la presencia de Krishna, el Señor. Que el amor prevalezca sobre el poder. Que la luz del violeta revele la era de amor. Que el maestro CSG sea el mago director en el plano físico. Número 18. Oh venerable llama violeta, séllanos en la luz del Conde de Saint Germain, séllanos en la luz de Kalapa y Sravasti. Condúcenos a los templos cuevas de las montañas azules, los Himalayas, los Alpes, las Rocosas y los Andes. Oh venerable llama violeta, ten misericordia y concédenos el toque de la luz del Buda, la luz del Bodhisattva, la luz de Krishna el Señor, y asiéntanos en la síntesis de sí, vi, vi. Eleva, eleva, eleva. Vino de dos. 19-20. Ah, 19-20. Sí. Entonces esta es la más 21. Invocación 19. Oh apacible llama de color violeta, tú eres la llama del séptimo rayo, tú eres su ardiente lengua, tú eres el iniciador al mundo sutil. Inícianos, inician la Kundalini, introdúcenos al mundo sutil. Nos ofrecemos a nosotros mismos, nos ofrecemos a nosotros mismos incondicionalmente, nos ofrecemos a nosotros mismos totalmente. Buscamos admisión, admisión, admisión. Inflámanos, oh llama violeta, inflámanos. Estamos sin inflamarnos por lo material, por las personalidades egoístas, por nuestra ignorancia. Inflámanos, por favor. Nuestros deseos nos debilitan. Somos débiles para invocarte. Nuestras invocaciones no te alcanzan, pero tú puedes alcanzarnos. Alcánzanos, bendícenos, fortalécenos, inflama, enciende, inicia. Somos tus infantes, los ignorantes. Convocamos la llama violeta. Somos los esclavos hundidos. La convocamos. Sálvanos, oh llama violeta. Ilumínanos y alívianos el dolor de la oscuridad. Sálvanos de la ignorancia. Dirige nuestras velas hacia tus manantiales violetas. Que los manantiales violetas nos coloquen en los estados supramundanos del esplendor. Te convocamos para saludarte. Libera a los cautivos, capitán. Condúcenos hacia la libertad. Oh, llama violeta de esplendor. Siempre que en estas invocaciones había rasgos de sexto y del séptimo rayo, poéticamente. Qué grande, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando con la llama violeta hace muchos años, que Víctor Pupo viene trabajando con la llama violeta, y hoy, circunstancialmente, yo estaba buscando algunos documentos, están leyendo el tibetano. Hicieron un canto invocando al maestro Huarcuy. Este es un canto. Y están haciendo un canto invocando, bueno, al arcángel Miguel, e invocando al maestro Huarcuy. Y Silvana me pidió, ahí me estaba buscando las cosas para ir, ¿no?, para sacar las cosas, que le hablara del maestro tibetano, porque ella ha leído. Entonces quería que yo le comentara algo de la música del alma, que es apasionante. En la música del alma está como discípulo de Walpole, de Moria y de Tú. Y sigo el sincronismo, ¿no? La energía, nosotros, ¿no?, la energía está sincronizada. Falta que nosotros nos sincronicemos. Porque ellos están trabajando con el maestro tibetano. Yo estaba pensando lo mismo, digo, bueno, yo no sabía. Estaba subiendo, sí. Alicia, vos no sabías mucho de la reunión de hoy. No, no, nada, en absoluto. Y me contalo vos, me diste una sugerencia. De, ¿con respecto a la lectura? Sí, y bueno, no sé. Yo le contaba a ella que desde los primeros tiempos, cuando yo entré en la biblioteca, tomaba siempre un libro del tibetano para prepararme para los viernes, porque yo grababa las charlas y después las transcribía. Y no entendía nada en un principio, o sea, no entendía nada, menos leer un libro del tibetano, donde era tan abstracta todas las primeras partes y todo. Y alguien me dijo, tenés que tomar un libro del tibetano, poner los dedos así y abrirlo en tres. La primera es para el alma o la intuición, la segunda es para la parte emocional y la tercera, donde siempre entendés todo, es para el físico. Y me dijo, y nunca dejes de leer la parte introductoria donde el tibetano habla de él, donde dice, soy un abad que preside un grupo de que preside un monasterio, no soy un hombre joven. Eso me dijo que hay que leerlo siempre antes de empezar a leer el libro, vayas por donde vayas en el libro. Y yo lo hacía en mi casa. Y cuando iban los muchachos una vez de acá de la Teosófica a pasar las vacaciones, leían todas las noches. Y llegó un momento que alguien se levantó y miró abajo de la cama, porque nos contestaba todo lo que estuvimos hablando en el día. Era una cosa como esto que me decís, algo que se sincroniza y no sabes cómo, y se van dando los acontecimientos. Y yo nunca dejé de leer la primera parte de los libros del tibetano. Es muy interesante. Te da como una conexión diferente con el maestro. O sea, como que lo entendés más, o sea, como que te habla dentro de la cabeza. Algo así es. Muy interesante. Sí. Y lo estás invocando. Sí. Vos lo invocas. Sí, sí. Lo invocas. Nosotros, cuando Kumar nos pidió que leyéramos Doctrina Secreta hace unos años, los martes, entonces estaba con Juan Carlos Creatore y Nicolás. Y le dijimos, pero Doctrina Secreta es un jeroglífico. Es un secreto para empezar. Entonces nos dijo, invoquen, cuando vayan a leer un libro, invoquen al autor y pídanle que los ayuden de cualquier, y más a Blavatsky. Bueno, más o menos es lo que vos hacías. Claro. Yo encontré un libro de Kumar, de las primeras transcripciones que se hicieron, cuando nos juntábamos con Rosario, con Beto, el primer grupo. En esas transcripciones, Kumar decía que hay un secreto para leer Doctrina Secreta, que hay que empezar a leer por la parte que dice el santo de todos los santos. Y yo la busqué, creo que está en el tercer tomo, en la página 17. Y empecé a leer desde ahí, a ver si entendía algo. porque cuando yo leía, cuando yo llegué acá, llegué con la doctrina secreta debajo del brazo sin saber nada. Y leía la doctrina secreta desde el tomo 1 y te lleva al 3. Estás leyendo el 4 y te lleva al 3. Y a mí me llevaba al tomo 3, no sé por qué. Y después, como son tantos libros escritos en un solo libro, porque se pueden escribir muchos, o sea, la parte que está en letra grande, las llamadas esas pequeñitas, están como para otros dos libros más. Y sí hubo cosas que me resultaron más fácil, estando desde ahí. En los primeros libritos de las transcripciones de Kumar, porque él hizo la espiritualidad en la vida diaria y dos más. Y el ahí, en uno de esos está. Si lo tenés de aquella época, fíjate. Sí. Que dice que hay que empezar por el santo de todos los santos. ¿Qué? El santo de todos los santos. Que hay que empezar en la página donde comienza el santo de todos los santos. Si no es en el tomo 2, es en el 3, en la página 17, de eso me acuerdo. Y hoy mencionó, ahora que decís el santo de todos los santos, hoy yo lo pude escuchar en la conferencia de Alemania, y a partir de una anécdota mencionó, hablaba aquí, no mencionó especialmente la doctrina secreta. Bueno, habló aquí a Valkul y dijo que hay libros que no son para la mente. ¿No son para? Para la mente. Como escrituras de Blavatsky y del tibetano, que son para la construcción del Buda. Bueno, la traducción era del cuerpo búdico, era para la intuición. Que no son para leer con la mente. Pero nombró esa frase en la transcripción. Sí. Porque es una clave, aparentemente, como un secreto. Lo dijo hoy, bueno, hace 3 horas. Pero... Hizo mucho café, como lo bajé. El último encuentro que tuvimos, bueno, tuvimos ahí en Iguazú, hablando de la biblioteca puntualmente, estaba Gustavo, Ivana, Elsa, Elena, María, Juan, Roberto. Entonces nos sugirió que todos los trabajos que hagamos en la biblioteca lo hagamos en nombre de Blavatsky, y que en todas las reuniones leyéramos algo de Blavatsky, ¿no? Como el espíritu, la protección, pidamos la protección del espíritu para que las cosas tengan un cauce. No es que se olvida de Blavatsky. Bueno, incorporamos en la meditación que hacemos la mención de Blavatsky. Y en realidad el santo de todos los santos es Saint Germain, el maestro del séptimo rayo. Y es lo que tenemos que visualizar para entrar en el mundo subjetivo. Por eso el hincapié con la luz violeta. El santo hermano. Porque únicamente entramos a un templo cuando hay un experto, que es el santo hermano que nos conduce. Habla un poquito más fuerte, porque lo que tenemos que únicamente entramos en un templo en forma externa y en forma interna cuando hay un santo hermano que te conduce. Claro. Y el santo hermano es Saint Germain. Y es la, porque nosotros podemos visualizar eso del séptimo rayo, digamos, que es el séptimo plano, el plano físico. Entonces, él dirige las fuerzas y dirige la invocación. Y es donde nosotros podemos estar más cerca para salir del plano objetivo y entrar al subjetivo. Es interludio. Es interludio, que es una invocación de la llama violeta, es lo que tenemos que empezar a percibir. Tenemos muchos interludios en nuestro diario vivir. El amanecer, el mediodía, el crepúsculo, despertar nuestro, el dormirnos nuestro, son interludios, donde en ese interludio nos podemos conducir a otro plano de conciencia y de experimentación. Y cuando lo hacemos en la buena senda, está el hermano santo que te acompaña. Y cuando invocamos a Blavatsky, la tenemos presente, ella está mucho más presente cuando nosotros la tenemos presente. Toda su luz que ella logró, no la pierde ella, pero tampoco lo pierde el globo, lo pierde el espacio, lo pierde la dimensión donde ella iluminó. Y así los maestros. El maestro, cuando establece la luz, la establece en él, en terrenos subjetivos, y también la establece en los planos subjetivos. Y el santo hermano es el hermano dispuesto a facilitarnos la entrada al mundo subjetivo, al mundo de luz. Por eso visualizar el violeta es la alternativa como para tener eso presente, esa convocatoria presente. Vamos a leer la meditación 83 y la escuchamos por Kumar en inglés. Es otro que usamos como intervalo para entrar en la energía del día o en la meditación del día que fue propuesta por Ike y hizo el comentario Kumar. Wisdom counted in numbers, span of time filled in pot, volume of space moulded in cube, degrees expand, light of life measures in degrees, pages of wisdom counted in numbers, span of time filled in pot, volume of space moulded in cube, degrees expand, light of life measures in degrees, pages of wisdom counted in numbers, span of time filled in pot, volume of space moulded in cube, degrees expand. Master Namaskaram. Master C V V Namaskaram. Master M N Namaskaram. Master E K Namaskaram. Master Namaskaram. En castellano, la luz de la vida se mide en grados. Las páginas de sabiduría se cuentan en números. El periodo de tiempo llena la vasija. El volumen del espacio amoldado en el cubo. Los grados se expanden. Cuando la mente se casa con la sabiduría, la luz crece gradualmente. La mente brilla y se transforma en luz. Se convierte en mente divina. Es un diamante. Los rayos de luz de la mente divina penetran en los sentidos y el cuerpo. El cuerpo se vuelve radiante y magnético. A medida que la mente y la sabiduría se van unificando, las escrituras sagradas se van comprendiendo en su verdadero sentido. página a página se van sucediendo internamente las revelaciones. El libro de la vida se abre. Las escrituras sagradas se desvelan por sí mismas. Las páginas de la sabiduría son reveladas a través de los símbolos. Los números son su clave. Cuando la mente se casa con la sabiduría, el periodo de vida también se flexibiliza. La hora predestinada para la muerte se pospone, puesto que el hombre está alcanzando la inmortalidad a través de la absorción de la mente en la sabiduría. La serpiente del tiempo, con su sendero espiral, retorna a la plenitud de la luz. Esto se expresa como el tiempo regresando a la vasija. Cuando la cantidad de luz se incrementa, abarcando la mente, los sentidos y el cuerpo, y cuando la sabiduría se revela plenamente, la muerte desaparece en la plenitud de la luz de la sabiduría a través del tiempo. El discípulo se convierte en un globo de espacio moldeado como un cubo. El cubo representa la figura perfecta, puesto que no sufre ninguna inversión. El cubo también es indicativo de solidaridad y estabilidad. Sus seis caras son iguales. Posee 24 ángulos rectos que representan las 24 alunaciones del año y los 24 tattvas, ingredientes de la creación. Se dice que el hombre en este estadio es un cubo, debido a que los seis chakras en él se han transformado en lotos y las seis dimensiones de estos seis lotos le confieren las cualidades del cubo. El hombre entonces brilla en todas las seis direcciones, este, oeste, norte, sur, arriba y abajo. El hombre permanece estable en el centro y continúa brillando en todas las seis direcciones. Los grados de luz se expanden desde sus ángulos agudos hasta el ángulo recto. Solo existen ángulos rectos. Los ángulos erróneos desaparecen. El hombre se ha convertido en un adepto. Meditación 83. 11 de junio, 2 de julio, 14 de diciembre, 4 de enero. 11 de junio. Sí, 11 de junio, 2 de julio, 14 de diciembre, 4 de enero. Van de solsticio a equinoccio, de equinoccio a solsticio. Tenés cuatro, si lo repetís cuatro veces en el año. Así Blavatsky decía mente abierta, porque nosotros en el grupo siempre practicamos lo que llamamos como una lectura espiritual. Una lectura espiritual porque cada uno estaba o asumía estar en pie al orden, en el sentido de que fluya la lectura. Y al pie al orden, cuando, es decir, la mente, ¿no? Es decir, estamos al pie al orden como que todas las preguntas de la mente formada por cada uno, no sea interrupción. Y cuando eso ocurre, hay un sentido de estar en pie al orden de devoción a lo que se está leyendo. Y lo que se está leyendo no es otra cosa que la vida de quien lo está expresando. Porque si no se cuestiona la mente, vos no permitís que la mente, porque eso entra, fluye. Porque la mente es discriminadora. O sea, cuando estás leyendo o estás escuchando, estás anteponiendo lo que te dicen con lo que sabes. Entonces estás diferenciando. Pero en ese estado no hay mente, o sea, después no lo podés explicar, pero fluye, se incorpora, más que fluir, se incorpora. En realidad, no es que vos estás, es decir, es un poquito, es así y un poco más profundo, porque, es decir, es como que uno se interna en el sentido que la mente subconsciente, que es la que forma la expresión de la lógica que podemos hacer con nuestro vehículo, está como no expresándose. Entonces, es como que la mente se sumerge en un estado más profundo, que es el estado del motivo de la reunión de la lectura. Y en esa posibilidad está cuando la mente se puede casar con la sabiduría, porque cuando uno lee una escritura sagrada, producto de un maestro, está la expresión de la sabiduría que se está expresando. La presencia. No, la sabiduría, la voluntad, el móvil que es de iluminación. Entonces se produce esa magia de entendimiento. Que en realidad la varita para que se produzca la magia de la iluminación o del fenómeno de iluminar, la varita es nuestra columna y nuestra composición para que fluya luz. Y eso es un aspecto de devoción, de inclinación y de sacrificio de nuestra parte a una parte mayor. Entonces hay un alineamiento y hay una transferencia de energía. Entonces cuando vos, Alicia, practicabas y no entendías nada, pero practicabas y leías, eso es un acto de una cierta mortificación hacia algo superior. Es decir, no lo entendía, lo practico. Sí, bienaventurados aquellos que creen sin ver, uno seguía para adelante. Yo, ahora que voy a hablar de esa entrega, he presenciado y he sido partícipe de lecturas donde en la lectura, en vez de circular el mate, circulaba el whisky, ¿no? O sea, Florero viene alto de whisky con hielo adentro, ¿no? Y Pedro leía y se pasaba el vaso de whisky como si fuera el mate, ¿no? Cada uno tomaba un traguito, ¿no? Y entrabas en un estado, claro, de misiones con 40 grados de temperatura, el alcohol así como entraba, lo largaba, salía, o sea, no entrabas en estado. Pero, y en una oportunidad, en una conversación, haciendo este comentario, años después, le preguntamos a Pedro, yo estaba presente, alguien le preguntó, ¿por qué hacíamos esa ceremonia del whisky, ¿no? De tomar whisky mientras estábamos leyendo el tibetano, ¿no? Dice, ustedes tenían, y todavía tienen, la cabeza tan dura que la única forma de que pudieran captar algo de la satisfacción de la lectura del tibetano es ponerlo en ese estado que no era de inconsciencia, pero sí era de liviandad, donde la energía en ese momento, y para ustedes, porque acá empezamos a leer el tibetano y yo te puedo asegurar que éramos seis y los seis no dormíamos, eran pocos los que no se dormían, porque las atracciones, la mente patinaba, llegaba a un punto y se caía, y dice, claro, o sea, pero no, es normal. Entonces Pedro hacía ese trabajo como para que de a poco fuera ablandándose la corteza para poder ahora entendemos, podemos entender algo más. El maestro Krishnamacharya, que hace años yo leyendo un artículo de él, aparece una palabra que nunca la había entendido, que significa, yo escuchaba en la vida diaria, y es lo que estamos comentando, que es unicidad, no unidad, unicidad. Es un grado interno más mayor que la unidad, la unicidad. Es decir, todos concatenando con el centro, ¿no? Desde la circunferencia, momentáneamente entramos en ese centro donde está la sabiduría, que es del cero al uno, en la búsqueda, ¿eh? Y por un momento entendemos, cosa que después por ahí no podemos explicar porque la tenemos adentro pero no sabemos cómo sacarla para afuera. Esa expresión él la denomina unicidad, no unidad, unicidad. Y me quedó. Y me quedó y la acepté. Ya. Pero para reflexionarlo solo no me da. Es una comunión, como una comunión. Claro, es. Claro, debe ser la comunión de la unión, ¿no? Un centro unicidad. Bueno. Está bueno. Sí, porque digamos, la unicidad es como que es un proceso. Digamos, es la unidad, pero la unidad es como una foto estática. Somos una unidad. Claro, como una unidad. Pero en la unicidad hay un proceso, se está trazando la unión. Es decir, cuando la mente se casa con la sabiduría, que lo decimos, hay una unión. Es decir, hay una unidad, pero hay una unicidad. No hay una mente y una sabiduría. La unicidad es el flujo. Claro, es el proceso. Es el proceso. Nosotros, cuando, digamos, nos imponemos un trabajo, lo deberíamos hacer como que estamos trazando de ese trabajo una perfección. Es decir, que el trabajo pueda ser perfecto, pero es trazar la perfección. Porque no podemos creer que nosotros podemos adquirir la perfección. Nosotros trazamos la perfección, porque como estamos sujetos a un mundo de energía y la forma es cambiante, no hay un proceso determinado, pero sí hay un proceso de trazar la unidad. Ese proceso de trazar la unidad es la unicidad. Exacto. Que se pueda. Claro. En esto que está ocurriendo ahora. Exacto. Que estamos sumergidos. Es decir, el aspirante comienza a trazar una perfección y llega al discípulo. El discípulo llega trazando perfección y llega a maestro. El maestro sigue trazando perfección y llega a ser un adepto. Y así son los procesos de iniciación. Está trazando perfección y la unicidad. Con nuestra mente finita no le demos medida, porque la unicidad es como la vida, es permanente, es infinita. La unicidad es infinita. Sí, nosotros como es infinita las cantidades de soles que vemos en la noche. Esa, la unión de todos los soles es una unicidad. Nosotros vemos la luz de la luna, que es reflejo de la luz del sol en la tierra, y empezamos a ver y a trabajar esas luces reflejo para tener unicidad. Por eso yo lo reflejo en el ceremonial cuando se dice orden, armonía y paz, ¿no? ¿Aquí? Orden, armonía. ¿Quién lo dice? Y paz. En el ceremonial. Ah, ¿no? Orden, armonía y paz. Claro, es decir, ese es en la masonería, claro, siempre. Se dice eso. Sí. En pie a la orden, en la armonía de los trabajos y el paz. Claro. Es decir, ahí estaría, ¿no? Ahí está el proceso del trazar, del trazado de perfección, que siempre está. Sí. Y claro, nosotros, ese va y ve, por eso la ley de alternancia, la polaridad, que vamos para allá, que venimos para acá, esa falta de línea hasta que encontramos el equilibrio. Por eso. Y encontrando el equilibrio, tenemos la posibilidad de hacer ese proceso. Ya. El símbolo de que esas herramientas siempre están es la escritura sagrada, el compás en 90 grados y la escuadra. Ahí ese es el símbolo de trazar perfección. todo integrado. Exacto. Todo integrado. Nosotros lo vemos separado, pero en el universo está integrado. Porque está todo integrado y en potencial. Digamos, ese nosotros es el empezamos, claro, nos vamos a ir acercando a ese proceso integrado a través de la separatividad, que lo vemos. Pero en el símbolo se ve arriba de donde está la escritura sagrada, eso está en el altar. Y esa palabra es, digamos, claro, la geometría. Esa es la mortificación de devoción. Claro, está el espíritu y está la materia como forma de la escuadra, pero está en unicidad. Ahí está, los tres mundos, como se dice también en el sermón. La fuerza, la conciencia y la materia. Trabajo de Indra, diría. Vamos a leer algo del sexto rayo. ¿Querés leerlo, Lili? No, yo traje algo del séptimo rayo de Kumar, pero son frases sueltas. Claro. Pero leí eso primero y después leo frases sueltas. Está bien, la idea es terminar todo esto. Pero son frases, no voy a... Tenemos tiempo hasta... Muy bien. Hasta la eternidad. Hasta la eternidad, claro. Claro, bueno, no. Si no estamos en esta, lo hacemos en la otra. No, es un peligro. Es que para yo, igual. Yo hablo por el tiempo que hace que nací, ¿no? Cronológico. No, pero... Igual vamos a mirá, seguir en la próxima. Yo me acuerdo de Pedro, ¿viste? Porque Pedro, en algún momento... Yo me acuerdo todos los días de Pedro. No, de Pedro, no, con respecto a la meditación que leímos. Creo que ya lo comenté, pero porque esta ya la leímos. La leímos en junio. Hace poquito, ¿verdad? Claro. Por eso y la volvemos a leer. Que está muy bien. Entonces Pedro decía, tengo que volver a pedir tiempo. Y ya había pedido. Por el estado físico de él. Porque... Y bueno. Entonces... volví a pedir tiempo. Y bueno, algo más me dieron. Cada uno lo podía entender como quería, pero en esta meditación está, Juan, porque en esa unicidad, porque él tenía un plan para hacer esto. A ver, me quiero acordar dónde fue eso. Eso fue en Posadas y debe haber sido año 85, 86. En el 92 vino Kumar, en el 93 se fue. Sí. Yo iba seguido a verlo. Sí. Sí, en una época, ya, a Posadas. Sí, me iba a verlo. Pasa que yo cuando lo conocí a Pedro, debía pesar cerca de los 90, 95 kilos. Cuando se fue, no sé si pesaba 50. Sí. O sea, él dejó el vuelo. Yo lo conocí flaquito. Sí. Creo que habrá sido en el año... finales del 88, 89. Digo algo más yo de Pedro, que yo no lo conocí. Ah. Sí, yo estaba en la sociedad, no sabía nada que ver. La cuestión es que en mi escritorio apareció una foto de él. De Pedro. Pedro, de Juan Márquez. No, hablan bien de vos, dije, y la puse ahí, la tengo ahí hace como 20 años. Está ahí, en la oficina ahí, con todo. Era increíble. No sé de dónde me vi. La dejé ahí. Pues, sí, bueno, ¿y no lo conocías? ¿No tenías trato? No. Bueno, sí, yo tampoco. Sí. Pero un día salí de la oficina para que nadie se entere. Me voy a la calle Florida en un teléfono público. Hola, soy fulana de tal, me gustaría conocerlo. Re audaz. Y me fui a verlo, obvio que lo hablé con Don Carlos, le dije, bueno, conocí si lo hablé con vos también. ¿Cómo? Me parece que hablé con Don Carlos y con vos también hablé. Que dije, no voy a meter la pata. Le pregunté cuál era el ritual para poder ir a ver a Pedro, ¿qué se hacía? Y no sé si fuiste vos el que me dijo, primero te vas al hotel de la vuelta, dejas el bolso y te vas a la casa de él. Sí, recuerdo. Y así hice. Sí, el hotel que estaba, sí, estaba los cuadros. Claro. Sí. Sí, a la vueltita, sí, hacía. Sí. En la casa de él. Y eso hice. Sí. Porque dije, no, voy a ir y voy a hacer cosas que no hacen todos, la costumbre de ustedes para irlo a ver a él. Pero en realidad yo tampoco lo conocía y no sabía quién era. Pero estábamos en una meditación, así como estamos acá, era un poquito una rueda más amplia. Y yo estaba sentada de Pedro, ¿cómo se llamaba? Tadeo. Pedro Tadeo, que después fue uno de mis padrinos para la entrada a la Sociedad Teosófica. Y estaban haciendo una meditación y una visualización. Y yo no escucho nada, ¿viste? Escuchaba Pedro Naúl. Me pasaba por la cabeza. Y Pedro Naúl. Entonces me levanto, estaba Rafael en ese momento dando la charla y le digo, Rafael, no pude entender nada de lo que dijiste. Yo lo único que escuchaba era Pedro Naúl. Pedro Naúl, le digo. Le dice, no, porque vos te sentaste al lado de Pedro, del que se llama Pedro, capaz te conectaste con Pedro. No, le digo, no era ese Pedro, yo escuchaba, ¿quién es? Entonces me dice, Pedro Naúl vive en Misiones. Pero ¿quién es? Le digo. Y me dice, bueno, ha guiado en todas las personas de acá, nosotros los íbamos a ver, seguido. Bueno, le digo, y yo lo quiero conocer. Y así fue como conseguí el número, que después me lo dio Carlos Cabeza. Y así lo llamé y me fui. Y él me aceptó, me abrió las puertas, me aceptó en el grupo, viste que estábamos hablando hoy con ella. Después otra vez me dio su curso de teosofía que él había escrito. Después le pidió a Linda que me diera su libro, que era de Manava Dharma Sastra. Leíamos igual, siempre. Después venían los muchachos a leer los domingos, ¿era, no? Los domingos a la mañana. Los domingos a la mañana. Y yo le preguntaba muchas cosas, así como vos decías que le preguntabas, ¿por qué lo del whisky? Y yo también iba y le preguntaba, ¿y por qué hizo esto tantos años de lo que me habían contado? Entonces él me explicaba por qué mantuvo el grupo cerrado, por qué no dejó entrar mujeres, por qué, por todo. Sí. Por todo lo que fue la única forma de mantener el grupo. Sí. Digamos, asentar un grupo y poder hacer un llamado para que alguna... Él estuvo siempre, más de 30 años, esperando que viniera alguien como Kumar. Él me decía, alguna vez va a venir alguien que enseñe Gayatri. Y sí, nosotros meditábamos en Paramahansa Yogananda y lo primero que hizo fue déjense de hacer tonterías, de hacer meditación y ni hacer yoga, porque ya va a venir alguien que les va a enseñar a meditar. Eso hace el año 67. Quiero decir, ¿qué meditación? ¿Qué Kriya Yoga? Nosotros recibimos el Kriya Yoga, vino un señor de la India. Sí. Y nos dio el Kriya Yoga a Rafael, a Nicolás, a Eduardo. ¿Qué? ¿Pero qué Kriya Yoga? ¿Qué saben? Ustedes no saben nada de eso. Ah, sí, ¿por qué así? Mejor es que se casen, tengan hijos, tengan una familia, eduquenlos y después hablen de Kriya Yoga. Sí. ¿De qué están hablando? Y no, ustedes no quieren trabajar, quieren vivir de la espiritualidad. Adelante mío, te digo. Por ejemplo, Pedro era un gran economista y era muy capaz de hacer dinero. Pero lo hacía con mucha facilidad, el dinero. Genéticamente será su origen, pero era muy fácil. Y nosotros hicimos dinero con Pedro, pero cuando se estaba por concretar el dinero, siempre aparecía algo y se derrumbaba todo. Y nunca teníamos plata. Entonces, la respuesta de él era, si en el grupo aparece plata, se disuelve. porque ustedes no saben manejar el dinero. El dinero va a ser factor de discordia, igual que podían ser las mujeres, factor de discordia. O sea, todavía no están preparados ni para manejar el sexo ni el dinero. No habló nada del poder, pero yo se lo puedo agregar. Yo te digo, porque también es otro rufián que no tiene contra las cuerdas. Pero Pedro fue un personaje. Y mira, escúchame, lleva a la mujer, a María Rita y a Julieta, que María Rita tendría 12 años y Julieta 9, al monte, no a posada, en el monte, donde no tenías ninguna comodidad, y tenerlas ahí metidas en la casa. Y estuvieron meses sin salir de la casa. Pedro no quería que Julieta ni María Rita salieran del porche. Vos decís, no, tenían la galería, se manejaban en la galería, no salían de la casa. Yo veía que era una atrocidad y después me di cuenta por el lugar donde estábamos, quiénes estaban, quiénes habitaban ese lugar. Él tenía miedo por las chicas. Él puso todo, ¿sí? No es que puso plata, lo primero que puso fue la familia. Claro. Porque no lo hizo para hacer dinero, lo hizo por el grupo. Es un reconocimiento que cada uno lo tiene. Sí, de todo. Él me contaba de cómo fue su vida en el monte y qué es lo que hacía. Y las cosas que veía también me las contaba. Sí, cómo nos cuidaba. Cómo nos cuidaba. Nosotros éramos salvajes. Entonces... ¿Pero a vos te llevó al monte alguna vez? ¿Fueron con Pedro? Yo viví en el monte con Pedro. Él me contaba cómo eran las figuras que él veía debajo de los árboles, que eran los guardianes del lugar. Sí. Era muy interesante conversar con él. Era muy interesante. Y me divertía muchísimo, porque los días de lectura les contestaba, pero a los muchachos. Hacía, te callas, no ves que no sabes nada. Yo me reía porque decía, parecía, viste, los muchachos parecían los chicos, viste, los chicos con su padre, cómo los iba educando, pero con mucho rigor. Sí, no era eso. Como te decía, algo te entraba hasta el hueso. Ahora yo te digo. Te aclaro que vos estabas con Pedro un mes, dos meses y lo puteabas y te ibas. Lo terminabas puteando. Me decís, ¿cómo? Sí, sí, lo puteabas y te ibas. Es que no. Y a los 20 días pegabas la vuelta. Y él te recibía como si nada hubiera pasado. Porque él lo que quería era la expulsión para que cada uno. A él, yo me había dejado, él tenía la uña larga del dedo, ¿no? Y un día me dice, déjate la uña larga del dedo, para copiarme a mí. Digo, sí, tenés razón. Claro, él lo que no quería era la mimetización. Claro. Quería el hombre libre en su proceder, no que fuera un reflejo de nadie. La libertad para él era lo más sagrado. Entonces no quería a imagen y semejanza. ¿De quién? Ustedes quieren un maestro y piensan que yo soy su maestro. Ustedes me van a hacer maestro a mí, pero yo no soy un maestro. Ya, porque el devoto lo que busca es... El tipo que, hola, ¿y qué hago con esto? O fax, o mail, ¿no? ¿Viste? Y... Pero yo te digo, yo lo he visto así, como trataba, pero lo que yo te puedo decir... Preguntale a Lorenzo que un día te cuente... Sí. porque eso es para reírse, que un día te cuente lo que hizo Pedro con Lorenzo García. A mí me lo contó varias veces, es increíble. Lo echó siempre, siempre lo echó, lo echó. Me acuerdo de él. Lo echó y lo echó y lo echó. Y claro, cuanto más lo echaba, Lorenzo más se sentía atraído. Cuanto más lo echaba Lorenzo, más se sentía atraído. Armonía por oposición. Hizo un trabajo hasta que, mirá lo que es Lorenzo. Claro. Por algo cubano llegó como 6-7 veces a la India. No, o sea, mi hermano con un grado de servicio impresionante. Impresionante. O sea que yo nunca me conecté con Lorenzo. Pero mi tema fue, Pedro me avisó y me dijo, cuando yo no esté más, vos seguís con Carlos. Y don Carlos antes de morir me dijo, vos seguís con Lorenzo. Pero nunca me conecté con Lorenzo. Por la distancia. Claro. Pero conmigo fue el hombre más bueno y más dulce que te puedas imaginar. Impresionante. Bueno. Tenemos un trabajo pendiente de hacer un libro, un escrito, algo, que lo tomamos, en realidad lo había pedido Kumar, para hacer sobre la vida del grupo. Y ahora, dentro de 6 años, el grupo va a cumplir 60 años. De esos 60, 30 van a estar bajo la conducción de Pedro. Y otros 30 son bajo la conducción de Kumar. Conducción, como guías. Entonces, esto que estuvieron ustedes describiendo, a pesar de que Pablo, Julio, digamos, no fueron parte de esos 30 años conviviendo con Pedro. Bueno, quedaron grabados, pero, digamos, refrescá en algún momento todo lo de Pedro, escribirlo o grabarlo, para ver si lo podemos hacer, porque al cumplir 60 años tendríamos que hacer. Breve, simple, pero porque, digamos, la biblioteca tiene 100, pero el grupo va a cumplir 60 años, donde es materia viva, nuestra y de algunos con quien le hemos contagiado o se han imantado o algo, la historia del grupo. Entonces sería bueno que podamos tener. Nuestra historia en sí es una historia truncada, es decir, por eso las crisis económicas que nosotros tenemos, que son, es porque te truncan el proceso que decimos de trazar perfección. No lo truncan. Es un poco la energía del sur, es un poco la energía material, es un poco la densidad de esta parte del planeta que nos trunca. Nos trunca como para que aprendamos a tener vigente y consciente lo de trazar perfección. Y nos trunca. El país tiene 200 años, la biblioteca va a cumplir 100 años dentro de 2, el grupo va a cumplir 60 años en el 2023. Y eso está pendiente, así que hacelo. En algún momento nos juntaremos y lo hará y lo vamos a hacer. Algo comenzamos cuando éramos grupo joven. Sí, empezó mucho, pero como viste, y lo retomamos con Gustavo el año pasado, porque tenemos muchas grabaciones de muchos que ya están con el cuestionario ahora. Están hechas, empezó Josefina, Gustavo y yo, y tenemos muchos relatos, así que dijimos que vamos a volver. Bueno, 15 minutos y vamos a leer algo del sexto rayo, ahí algo del séptimo. Dice, ahora consideraremos las fuerzas que prevalecen en la actualidad, de allí su suprema importancia en relación con lo que voy a exponer. En primer lugar, podría decir que el principal problema actual se debe a que actúen simultáneamente dos rayos de gran poder. Sus efectos se hallan hasta ahora tan bien equilibrados que se ha producido una situación que está descrita en los antiguos archivos como, entre comillas, la época en que las cimas de las montañas protectoras se despeñan de su lugar elevado y las voces de los hombres se pierden en el estrépito y estrépito de la caída. Dichos periodos solo ocurren en raros y largos intervalos, y cada vez que tiene lugar se inicia un periodo peculiarmente significativo de divina actividad. Las antiguas cosas desaparecen, pero sin embargo se restauran los viejos mojones. El séptimo rayo de orden ceremonial o ritual está entrando en manifestación. El sexto rayo de idealismo o visión abstracta está saliendo lentamente. El séptimo rayo traerá a la manifestación lo que fue visualizado y también lo que constituyó los ideales del precedente ciclo de actividad de sexto rayo. Un rayo prepara el camino para el otro y la razón de que se manifieste uno u otro depende del plan y del propósito divino. No es frecuente que dos rayos sigan uno al otro en regular secuencia numérica, como acontece ahora. Cuando esto sucede, los efectos siguen a las causas rápidamente y esto podría ser la base de una segura esperanza. La influencia del sexto rayo sirvió para llevar las mentes de los hombres hacia un ideal, por ejemplo, el sacrificio o servicios individuales. En dicho periodo, la misión mística fue lo más elevado que podía lograrse y numerosos guías místicos aparecieron en Occidente y Oriente. La influencia del séptimo rayo producirá con el tiempo al mago, pero en esta era se practicará predominantemente la magia blanca, no como sucedía en los días atlantes, que predominaba el egoísmo o la magia negra. El mago blanco trabaja con las fuerzas de la naturaleza y las devuelve a la humanidad avanzada para que las controle. Esto bien puede verse ya actuando por medio de los científicos que han surgido a fines del siglo pasado y en el siglo XX. También es verdad que gran parte de su trabajo mágico ha sido dirigido hacia canales egoístas debido a la tendencia de esta época materialista, y muchos de sus descubrimientos sabios y verdaderos realizados en el reino de la energía fueron adaptados a los fines que hoy sirven al odio y al amor propio del hombre. Pero esto de ninguna manera milita en contra de sus maravillosas realizaciones. Cuando se transmute el móvil del interés puramente científico en amor a la revelación divina y cuando el servicio a la raza sea la fuerza determinante, entonces tendremos la verdadera magia blanca. El mago blanco trabaja con las fuerzas de la naturaleza y las devuelve a la humanidad avanzada para que las controle. El investigador, de tanto investigar, de tanto penetrar en el proceso, ya que estamos hoy hablando del proceso, termina encontrando que en el trasfondo está la luz. Y es ahí donde la actitud es el bienestar hacia la humanidad. El ciclo, que es un gran ciclo de energía que se emite desde la fuente universal, recorre todo el camino hasta la materia, produce lo que tiene que producir o provoca lo que tiene que producir con su manifestación, y vuelve nuevamente. Entonces eso es magia blanca. Al final el tipo, a pesar de él, a pesar de él, el investigador, claro, que hace, puede empezar pensando que va a ganar dinero, sí, lo encuentra, claro, y se da cuenta de que la satisfacción más grande es que el otro esté contento y no lo que tiene en el bolsillo. No solo lo que tiene en el bolsillo. Por lo tanto, tenemos aquí la necesidad de transformar al místico en ocultista y entrenar al moderno aspirante sobre el correcto modo, el control mental y el amor fraternal. Claro. Todo lo cual deberá ser expresado y se expresará por medio de la inofensividad, que es la fuerza más poderosa que existe en la actualidad. Es que así tiene que ser ahora. ¿Por qué? Porque el místico, ¿para qué está el ser humano? Para la acción, para el trabajo. El místico trabaja internamente y reproduce internamente. En cambio, el que recibe todo eso, investiga y florece su investigación, está realmente ingresando en el séptimo rayo. Ahí está la diferencia. Ahí está explicado fantástico. El místico es interno. Se mete en una habitación y trabaja él solo. Pero ¿para qué tiene el cuerpo físico? ¿Para qué tiene la mente, la acción, las manos, caminar? Las combinaciones de la mente, de los elementos de la naturaleza. Es precisamente para eso. Para que haga algo más de lo que hizo encarnaciones anteriores. Ahora viene otro proceso, ya que hoy hablamos del proceso. Lo vuelvo a ¿Se entiende? Por lo tanto, tenemos aquí la necesidad de transformar al místico en ocultista y entrenar al moderno aspirante sobre el correcto móvil, el control mental y el amor fraternal. Todo lo cual deberá ser expresado y se expresará por medio de la inofensividad, que es la fuerza más poderosa que existe en la actualidad. No me refiero a la no resistencia, sino a esa actitud mental positiva del que no piensa mal. El que no tiene malos pensamientos ni hace mal a nadie es un ciudadano del mundo de Dios. Deben tenerse presentes las siguientes relaciones que existen entre el sexto y el séptimo rayo. Los estudiantes deberían comprender la relación que hay entre el pasado y el futuro inmediato y ver en ello el plan, el desarrollo del plan de Dios y la futura salvación de la raza. Bueno, la enumeración es amplia, así que no la voy a dejar ahí. Porque ya estamos 50, 60, 70 años para atrás no había elementos para accionar, no se conocía ni la penicilina, o sea, desde que aparece el motor de combustión interna, la electricidad, el sexto rayo, el séptimo, comienza con la era de Acuario, 1675, Blavatsky crea la sociedad teosófica en 1875, termina la doctrina secreta en 1878, momentos antes de dejar el cuerpo. Ella presenta el trabajo del séptimo rayo. Claro. Si viví, la ve a ella en Madras, en una reunión. En 1920, si viví, trae, ancla la energía de síntesis. La síntesis es el trabajo del séptimo rayo. Es decir, el devocional hace un camino de interiorización hacia una abstracción que la tiene formulada. La síntesis es una acción síntesis. Y es la unión del espíritu y la materia. Y ahí está la magia. Y esa magia hace que la iniciación se transforma en el plano físico. Y eso hace que el grupo, por eso esto es trabajo de grupo, se pueda iniciar. Y tiene la conducción de cada uno. Y la inspiración de al que le volquemos. Es decir, no está el maestrito de Piscis. No está fuera, está dentro. Esta es una cuestión de pulso. Por eso la luz violeta es la que te permite entrar al pulso, es decir, a la parte interna, y de ahí tomar la energía de ese camino. Estoy de acuerdo, porque es un camino. Es un camino. Y el camino pulsa. Es el camino de la unicidad, es el camino de la unión. Así. Es decir, cuando las tres cualidades representadas por la escuadra están bajo el dominio del compás, que es el punto de vista de síntesis, la escuadra se despliega, el compás lo abarca y entonces la escuadra está debajo del compás. Nosotros trabajamos la etapa en que la escuadra está arriba del compás porque nuestros, digamos, olvidos de estar haciendo el trabajo y de trazar perfección a veces nos secuestran. Nos secuestran nuestra naturaleza, nuestra mente inconsciente. Y expresamos esa forma de accionar de la mente inconsciente. Es una forma de expresar. Lee lo tuyo. Pase. A ver, ¿qué podemos leer? A ver, acá te dice así. Lo ves poquito, Dani. Después hacemos una meditación. ¿Cuánto te querés leer vos? No, Dani, léelo vos. No, pero es un poquito, no sé, mirá. No, porque son las 7 menos cuarto. Este es un trabajo de Kumar, ¿no? Dice, la magia es para manifestar y transformar con la ayuda del sonido, siempre en beneficio de la gente. Lo encontré hoy, me estaba buscando los papeles de la Sociedad Teosófica, me traje, me tocó. ¿Hacemos la meditación? ¿Cómo? Hacemos la meditación. ¿Querés que lea esto? Y lo leemos en la próxima. Son 7 menos cuarto. Bueno. Leemos lo de la vaca. Bueno. Esta es una carta familiar que Blavatsky dice, ella manda esta carta, dice, afirmo bajo mi palabra que no comprendo por qué tú y la generalidad de la gente han de armar tanto alboroto sobre mis escritos, bien en ruso o en inglés. Verdaderamente, durante mis largos años de ausencia de la patria, estudié sin parar y aprendí algo. Pero al escribir Isis, lo escribí con tanta facilidad que fue para mí placer y no trabajo. ¿Por qué se me ha de elogiar por ello? Siempre que me mandan, entre comillas, escribir, obedezco. Y escribo entonces fácilmente sobre metafísica, psicología, filosofía, religiones antiguas, ciencias naturales, etc. Nunca me pregunto, ¿conozco este asunto? ¿Ni estaré a la altura de este trabajo? Sino que me pongo a escribir y escribo. ¿Por qué? Porque alguien que todo lo sabe me lo dijo. Mi maestro y eventualmente otros quienes conocí hace años en mis viajes. No vayas a figurarte que me he vuelto loca. Ya te insinué antes algo acerca de ellos. Punto suspensivo. Y te confieso ingenuamente que cuando he de escribir sobre un asunto que conozco poco o nada, me dirijo a ellos. Y uno de ellos me inspira, o mejor dicho, pone en el aire ante mi vista manuscritos y aún impresos que yo me contraigo a copiar sin perder ni por un instante la conciencia. El conocimiento de su protección y la fe en su poder me han fortalecido mental y espiritualmente. pero no siempre es necesario la asistencia divina del maestro, pues cuando se marcha a cumplir otras ocupaciones, despierta en mí un sustituto suyo en conocimiento. ¿Cómo? Él dice, pero no siempre es necesaria la asistencia divina del maestro, pues cuando se marcha a cumplir otras ocupaciones, despierta en mí un sustituto suyo en conocimiento. Entonces, ya no escribe mi persona, sino que mi ego interno, mi luminoso ser, piensa y escribe por mí. Tú me conoces, reflexiona y dime, ¿cuándo fui yo tan erudita para escribir semejantes cosas? ¿De dónde me viene este conocimiento? Esa es una carta que le manda... ¿Ese que es de Mario Rosso de Luna? No, esto me lo alcanzó Jesús, que me lo mandó Kumar. Ah. Es un libro de cine. Dice, incidentes en la vida de la señora Blanca. Ah, sí, lo tengo. Sí. Lo tengo ese y el de Rosso de Luna. Estas son cartas.